ilusiones tengo. Tú me amaste con amor incondicional. Tú me amaste desde antes de la fundación de este mundo. Tú me amaste con amor incondicional. Tú me amaste con amor incondicional.